Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la hermandad latinoamericana. Durante las últimas semanas hemos venido revisando el síndrome de la neoinquisición, una tendencia regresiva que ha surgido de la combinación entre la religión y la política, que aunque no es nueva y siempre ha inspirado guerras étnicas que no se resuelven nunca, últimamente está contribuyendo a la radicalización de las posiciones ideológicas y ha hecho estallar conflictos internos o transfronterizos en países que solían ser más moderados. La polarización, la incapacidad para comunicarse y la intolerancia se han apoderado de un mundo que, paradójicamente, ha creado más herramientas para el diálogo y la participación. Este circo del absurdo tiene un denominador común: el dinero y la religión en la que se mueve, la economía. El propósito de la religión es controlar a la población mediante la manipulación del miedo, la culpa y la necesidad fundamental de trascender, de sentir que la muerte no es el fin y que hay algo, lo que sea, una especie de destino espiritual donde ir. La idea de convertirnos en nada, de que nuestro cuerpo se descomponga y nuestra energía se disipe, es insoportable para muchos, porque tiene una implicación cultural ligada a la economía. ¿Acaso invertí todo lo que invertí para nada? ¿No hay ningún retorno? En ese miedo, esa desesperanza fundamental, esa soledad tremenda, la vida nos presenta tres escenarios de decisión. El primero: buscamos cómo desarrollar nuestros atributos individuales, aquellos con los que nacemos y crecemos, y disfrutamos cada minuto de la vida con la conciencia plena de que una vez termine, nos apagamos y ya está. El segundo, nos entregamos a la desesperanza y la amargura, escenario en el que es fácil escapar mediante el alcohol, las drogas o el suicidio. Y el tercero, buscamos personas con inquietudes afines y creamos un conjunto de rituales y ceremonias alrededor de una entidad superior que nos ofrece la posibilidad de trascender. Como lo vimos en los programas anteriores, este tercer escenario fue aprovechado por los machos alfa de las primeras civilizaciones para explotar el miedo y la culpa de sus comunidades. Históricamente ha habido tres poderes de dominación. Dos de ellos, la política y la religión, funcionan a plena vista y los hemos visto funcionar juntos y coordinados en unos países y enfrentados en otros. El tercero, la economía, se mantiene oculto y es el motivador silencioso de los otros dos. El politeísmo de varias civilizaciones se había vuelto complicado y engorroso. Muchos rituales, muchos sacerdotes, muchos templos y, por cuenta de la política, muchos impuestos. Era obvio que la aparición del monoteísmo ejercería una fuerte influencia porque implicaba la economía de rituales, donde el tema central, la trascendencia, la vida después de la muerte, aliviaba el temor más fundamental. La culpa entonces sería el motor de dominación y control. Ya solucionado el tema de la vida después de la muerte, había que establecer destinos más específicos, así que surgió la dialéctica del premio y el castigo. Si el individuo obraba de conformidad con las reglas establecidas por su divinidad, era clasificado como un ser bueno y su destino después de la muerte era el cielo. Si no las cumplía, era un ser malo y su destino era el castigo eterno, el infierno. Con la tesis y la antítesis de el bien contra el mal, las religiones monoteístas, en especial el islamismo y el cristianismo, de origen común, Alá o Dios, y con un conjunto de profetas entre los cuales destacaba un individuo especialmente sabio y devoto que servía como ejemplo fundamental para los creyentes, Jesucristo y Mahoma, la civilización se partió en varios pedazos según las ramas, derivaciones y tendencias de dominación y poder que estuvieran en juego en los países que estuviesen o hubiesen estado bajo la dominación de romanos, otomanos, españoles, franceses, portugueses e ingleses. A la mayor parte de nuestra patria grande le tocó la desgracia de la dominación española católica, recién salida de la expulsión de los moros, con una fuerte relación iglesia-estado, una poderosa inquisición y una economía corrupta basada en la comercialización de indulgencias, algo así como la inversión de gruesas sumas de dinero a cambio de unos cuantos días de perdón divino, que se constituyó en el eje de todo el conjunto de abusos, asesinatos, violaciones, torturas y la salvaje exterminación de pueblos indígenas enteros con que fuimos colonizados en nombre del amor de Cristo. Por supuesto, aunque el daño quedó hecho y nuestro pueblo indígena, mestizo y zambo creció bajo esa dominación perversa y alcanzamos a ser casi un 98% católicos, no hay pueblo o ciudad en toda América Latina que no tenga una iglesia en su parque central. Hoy por hoy, el cristianismo evangélico, un renacimiento del monoteísmo centrado en Cristo como respuesta al catolicismo y su burocracia de santos y vírgenes, ha ganado terreno y en este momento entre el 64 y el 70% de la población latinoamericana sigue siendo católica. El crecimiento e influencia del evangelismo cristiano vuelve a aprovechar el miedo y la culpa como ejes de control y la dominación de pueblos enteros, pero le quita una gran cantidad de rituales, atavíos y complicaciones a los feligreses con la tesis de la salvación gratuita o la gracia de Dios. Ahora se puede cometer una maldad, confesarse sin intermediarios, obtener el perdón divino en forma directa y seguir adelante. Y si se vuelve a transgredir alguna de las leyes divinas, no pasa nada, se confiesa de nuevo y se sigue adelante. La única condición es que, ojalá, uno se presente los sábados o domingos al culto y a la escuela dominical y que aporte el 10% de lo que produce, además de una que otra ofrenda, para el sostenimiento del pastor. En este contexto surge el fenómeno del pastorcillo mentiroso. Las iglesias cristianas tienen una fuerte capacidad de convocatoria entre las poblaciones pobres, aquellas que han sido históricamente convencidas de que su pobreza es su culpa y que tienen que acudir a Dios y a sus ministros en busca de perdón y, ojalá, redención espiritual y económica. Pero eso tiene un problema. Los pobres no diezman mucho y la economía de escala no les da. Así que los pastores diversificaron su estrategia. Había que evangelizar a los jóvenes, que son más fáciles de adoctrinar, y a los ricos. Los ricos diezman más, y entre más culpa sientan por la forma en que lograron sus fortunas, más ofrendas, donaciones y dádivas invertirán en su salvación. De semejante fenómeno pasamos a uno mucho más grave, la dominación política. Si los ricos solo pueden hacer crecer sus fortunas a través del control de la población, pueden usar a sus pastores para obtenerla gracias a su poder de convocatoria e influencia. Es por eso que personajes tan siniestros como Bolsonaro, Milei, Trump y Álvaro Uribe invocan el cristianismo y a través de sus líderes religiosos mueven masas de votantes en un fenómeno que el escritor brasileño Jesse Souza ha descrito como el pobre de derecha. Las tesis que manejan los pastorcillos mentirosos apuntan a la lógica de la ultraderecha. La diferencia entre ricos y pobres es creada por Dios. Pero no hay que preocuparse, porque si uno es pobre y acepta su condición, en el cielo le espera el desquite. Hasta la próxima semana, compañeros. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá